Hola, sean todos bienvenidos a Estéreo Fútbol, un podcast de periodicidad semanal que trae las noticias más relevantes de los últimos 8 días del balompié mundial, acompañado del análisis de nuestros especialistas y de las crónicas de los protagonistas históricos del deporte más seguido en el universo. Todo esto acompañado y aderezado por la mejor música de todos los tiempos. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Soy Luis Amaranto Perea y yo escucho Estéreo Fútbol. Bien, seguimos en Estéreo Fútbol. Esta semana la selección colombiana sub-20 de fútbol cayó eliminada en el Mundial de la categoría que se disputa en Polonia. Esta selección fue segunda en la fase de grupos y llegó hasta cuartos de final, instancia alcanzada por equipos anteriores de Colombia en los Mundiales de Unión Soviética 1985, Arabia Saudita 1989 y la inolvidable selección Colombia sub-20 del año 2011. Sin embargo, el elenco nacional pudo superar esta marca si se tiene en cuenta el peso de los rivales que enfrentó en esta oportunidad, pues integró el cuadrangular A del país anfitrión y habitualmente ese es considerado como el más sencillo en esta clase de certámenes. Comenzó superando 2-0 a Polonia, cayó 2-0 ante Senegal y venció 6-0 a Tahití, que básicamente fue un entrenamiento de carácter oficial. Pero las críticas se centraron más que en la instancia a la que llegó, que repetimos, es igual a la de 3 selecciones anteriores, sobre todo en el nivel de fútbol que mostró. Ya había mostrado algo similar en el suramericano y también fue objeto de crítica. Y para eso queremos escuchar las voces y los análisis de Antonio María Claret y Cristian Marrugo. Bienvenidos. Hola Euclides, hola Antonio, ¿cómo están todos? ¿Qué más, compañero? ¿Cómo les va? Bueno, yo tengo que decir acerca de esta selección sub-20 de fútbol que nos ha representado o mal representado, a mi modo de ver las cosas, en el Mundial de la categoría en Polonia. Tengo que decir que fue una selección totalmente carente de técnica, de fundamentación, de eso que a esa edad deben tener cualquier jugador de fútbol que aspire a ser profesional. Yo estoy muy resentido porque se está prefiriendo la talla y el fenotipo por encima de la técnica que nos ha caracterizado a nosotros en el fútbol colombiano. Ya no hablemos ni siquiera de táctica y ese tipo de cosas que no se puede hacer cuando los jugadores sencillamente no te dan para hacer unos planteamientos, si cuando la fundamentación es lo más importante, no la tienen. Es triste ver cómo el lateral derecho se equivocaba reiteradamente, provocando siempre opciones de gol a los equipos contrarios sin tener, digamos, nada que hacer desde el banco de suplentes ni ninguna alternativa desde lo anímico, porque sus falencias eran realmente técnicas. El equipo solo mostró como un jugador de élite a el Cucho Hernández, que es un jugador que de todas maneras ya su recorrido lo avala, está jugando en el fútbol internacional en un equipo menor de España, pero bueno, ya salió del país y de alguna manera es reconocida, digamos, su calidad técnica, pero una golondrina por supuesto que no hace verano. De hecho, en el partido contra Tahití, que por supuesto fue un equipo totalmente menor, fue donde pudieron mostrarse un poquito las habilidades del Cucho Hernández. Del resto, solo estaba visto que no iba a poder hacer mucho. Yo resiento realmente no tanto lo que hicieron estos muchachos, sino que resiento más bien la filosofía que se está utilizando para la convocatoria a este tipo de selecciones. Es triste porque resulta que no en todas las ocasiones tenemos la oportunidad de ir al Mundial Sub-20. Ese Mundial se nos ha escapado varias veces la clasificación. Esta vez se nos dio de manera agónica, de manera totalmente inesperada por el fútbol que mostró el equipo. Y aún así, habiéndonos pasado lo que nos pasó en el campeonato clasificatorio sudamericano, no fuimos capaces de corregir aún cuando se cambiaron algunos jugadores. Es muy triste y de todas maneras lo que queda por esperar es que no sea un vaticinio de lo que nos tocará ver en la selección Colombia venidera, porque resulta que de esta selección Colombia es poco lo rescatable, tanto para el nivel de clubes profesionales como para las selecciones Colombia venideras. Es que había una ilusión bien grande cuando uno va a un Mundial Sub-20, porque de otros Mundiales Sub-20 han salido realmente jugadores muy interesantes para lo que viene en selecciones y para lo que podamos aportar en distintos clubes domésticos o extranjeros. Pero aquí realmente yo creo que es poquísimo lo que se puede rescatar. Totalmente de acuerdo. La verdad es que esta selección carece de, como dijo Cristian, de fundamentación, de técnica. Contra Ucrania terminamos jugando con 6 delanteros. 2 centros que eran el Cucho Hernández y Sandoval, y 4 extremos. Una locura. No había ninguno que pisara el balón, no había ninguno que alzara la cabeza. Me parece totalmente desacertado lo que hizo el técnico Reyes con el Cucho Hernández, poniéndolo como delantero centro cuando él no es un delantero centro. De todos los jugadores que estaban en esa selección, Colombia es el que mejor tiene pie, así que lo lógico sería que hubiese jugado de pronto un poco más atrasado por detrás de los delanteros o detrás del delantero centro como un media punta para que pudiera hacer juego asociativo, cosa que nunca pasó en este Mundial. La verdad, cogí mucha rabia en jugadas claves donde por no poder parar bien el balón se perdían jugadas importantes de ataque, porque parecía que el balón le rebotaba el propio chico africano. Entonces creo que esta selección, no sé si muchos de estos jugadores realmente deberían haber estado en esta selección, porque no mostraron pergaminos para estar en la selección. No sé cómo va a seguir el proceso, si va a seguir técnico Arturo Reyes, y si esta es la selección que va a tomar la batuta de los que están ahora en la de mayores, creo que vamos a sufrir mucho a los que nos gusta el fútbol y a los que somos seguidores de la selección Colombia. Creo que hay muchos jugadores que sí se quedaron por fuera. Eso ya había pasado, el técnico Reyes había tenido inconvenientes con un sector de la prensa porque hay muchos jugadores que están en Europa que no quiso llamar. Los jugadores decían que él no los llamaba y él decía que los jugadores no querían venir a la selección. Para saber quién dice la verdad, es mejor dicho, exactamente, tocaría ponerle polígrafo a cada uno. Entonces no se sabe si de pronto con estos jugadores que se quedaron por fuera de la nómina que juegan en Europa se hubiese potenciado un poco el rendimiento de la selección. Yo creo, Toño, y quiero hacer un paréntesis, no lo quiero pensar, pero todo indica que los jugadores que ya están por fuera de alguna manera ya fueron ubicados y que ya hicieron la gestión de la venta hacia el exterior y que en ese entendido no necesitan el vitrinazo de una selección sub-20. Ojalá no sea así, pero es que se ha demostrado tantas veces que está primando más el negocio que el fútbol y además el bienestar, digamos, del balompié nacional. Pero bueno, no sé, ahí solamente planteo, digamos, el interrogante. Sabes, ¿sí?, que a propósito de tu afirmación, recientemente me enteré, y hablo a título personal, que uno de los técnicos más queridos por los colombianos, como es Eduardo Lara, tiene fama de ser un gran empresario de jugadores en esa categoría. Y si bien es cierto que nos dio muchas alegrías cada vez que dirige una selección colombiana de categoría sub-17 o sub-20, en el mundillo del fútbol se habla de él como un buen técnico, pero sobre todo como un gran empresario. Así que eso para sustentar de alguna manera lo que tú estabas afirmando o insinuando. Yo creo que esto se ve, y bueno, ni siquiera se ve solamente en estas categorías menores o digamos de formación, sino que yo también, por ejemplo, creo que en el Mundial de Rusia 2018 hubo jugadores en la selección colombiana que su presencia obedeció, digamos, a ese tipo de marketing, como lo fueron Jefferson Lerma, para mi gusto, y en aquel momento. Puede ser que hoy el hombre esté mostrando un poco más de categoría, un poco más de fundamento, un poco más de regularidad para estar integrando la selección Colombia. Lo mismo de Johan Mojica. Y en su momento Carlos Carbonero en el Mundial de Brasil 2014. Pekerman en su última etapa salió súper cuestionado por ese tipo de cosas, al parecer relacionadas con un yerno que también es empresario del fútbol. Entonces creo que tenemos que, el fútbol colombiano en general, tiene que buscar los mecanismos para apartarse de ese tipo de prácticas, so pena de que nos pase, digamos, los papelones que nos pasó en Rusia 2018, donde creo que teníamos equipo para llegar más lejos, o donde creo que había potencial, no equipo, potencial para llegar más lejos, y en este Polonia 2019, en el que realmente llegamos más lejos de lo que merecíamos con esta selección de muchachos. Así es, compañeros. Más, yo pensé que esta selección no iba a llegar tan lejos después del lamentable suramericano que hizo para clasificar a este mundial, que parece que se le iluminaron todos los santos y lo ayudaron a clasificar más por mérito propio de los jugadores. Como decíamos al inicio, la selección colombiana de fútbol en categoría sub-20 ha estado en 3 oportunidades antes en esa misma fase. Sin embargo, creo que nunca antes nos había quedado un tan mal sabor de boca frente a lo que mostraron. En el año 85, dirigido por Marroquín, que es uno de los técnicos que más trabajó en esta categoría, la selección estaba compuesta por René Guita, Carlos Mesa, Álvaro Núñez, John Álvarez, Jairo Ampudia, José Hurtado, John Jairo Treyes, La Turbina, Orlando El Pony Maturana, Wilmer Cabrera, Carlos Álvarez, Diego Lainez, Eduardo Niño, John Córdoba, Felipe Pérez, Rafael Álvarez, Hugo Caicedo, John Edison Castaño, de quien se decía que era un crack, pero que la indisciplina nunca le permitió mostrar todo su talento, y Wilson James Rodríguez. ¿Le suena ese nombre? Ese es el papá de James Rodríguez, el flaco Wilson Rodríguez. Les doy esos nombres que muchos posteriormente integraron las categorías mayores de la selección colombiana de fútbol, y les pregunto a ambos, ¿creen ustedes que en esta sub-20 hay algún jugador que haya mostrado condiciones para en el futuro convertirse en una estrella de fútbol colombiano? Pues compañero, ¿qué te digo? Lamentablemente, como estuvimos hablando, el Cucho Hernández no se pudo ver en todo su esplendor. Lo que lo hemos visto jugar en la Liga Española, tiene condiciones de pronto para jugar un club de un poquito más de nivel, no para jugar un equipo grande de Europa, porque la verdad es esa, ¿no? Pero de resto, lo poco que me gustó fue el muchacho Carbonero, me parece que es muy interesante. Los demás tienen velocidad, tienen físico, pero no para triunfar en Europa. De pronto en el fútbol colombiano, es un Patriota, es un Jaguares, es un Unión Magdalena, pero para jugar en los grandes de Europa no le veo condiciones. El Cucho Hernández creo que tiene un margen de poder mejorar en su fútbol, porque es muy inteligente jugando. Me hubiese gustado ver un poco más también el muchacho de aquí de Cartagena, Carrascal, Jorge Carrascal de River Plate, el famoso autodenominado Neymar colombiano. Ya cuando le ponen ese tipo de motes a los jugadores, los matan de una vez, porque ya las comparaciones son odiosas. De resto, no veo por dónde, no. Es que cuando uno se le graban los nombres de los jugadores, porque realmente son buenos y están haciendo las cosas bien, pero de esta selección Colombia me tocó leer la nómina como 10 veces para aprenderme 2 o 3 nombres, porque en los partidos no veía uno que se destacaba, que uno decía, ¿quién es ese muchacho? ¿Dónde juega? No, la verdad es que no. Cucho Hernández, de pronto vamos a ver un futuro cómo le va a Carrascal, y pare de contar. Yo creo que el ejercicio que tú planteas acerca de que cuando uno ve este tipo de transmisiones, como son jugadores muy nuevos que uno no conoce, es un ejercicio válido. Nosotros cuando vimos el Mundial 2011 sub-20 que se jugó en Colombia, no sabíamos la nómina completa de la selección Colombia. No sabíamos quién era Muriel, supimos quién era Michael Ortega, supimos quién era James Rodríguez, y en fin, la camada de jugadores exitosos que salieron de ahí. Incluso nos acordamos de aquella sub-20 donde jugaron Castrillón y Abel Aguilar juntos, porque en ese momento eran un par de jugadorazos, y una camada que casi toda estuvo en la selección mayor de fútbol. Nosotros nos acordamos de manera muy agradable de esa selección, porque además lo seguimos viendo con unas carreras prominentes y exitosas, porque en aquel momento se escogió muy bien. Ahora, lo que tú mencionabas acerca de Eduardo Lara, Euclides, bueno, si es verdad que es buen técnico, tiene que demostrarlo en el entendido de que aún habiendo hecho negocios, los jugadores servían para lo que estaban, digamos, aspirando a hacer. No falló ni él, no estafó a nadie, en este mismo entendido, obviamente que esto está mal, pero desde lo que vendió, al final lo vendió bien entonces, porque fueron jugadores que explotaron como se esperaba que debían explotar. que no se crea que yo creo que Abel Aguilar es un gran jugador, pero de todas maneras fue un jugador rendidor toda su carrera donde estuvo. Lo que pasa es que ya después podemos discutir si mereció o no estar algún día en Selección Colombia, ese tipo de cosas. Es ahora, y yo todavía me acuerdo de mejor papel que hicimos en el 2003 en el Mundial de Finlandia, de los jugadores que muchos de ellos llegaron a Europa, como Aguilar, como Falcao. Estaba un jugador que también se perdió en los anaqueles de fútbol, como el Alpinito Carrillo, que me parecía buenísimo. Estaba también Abimelech Rivas, José Julián de la Cuesta, que prometía ser uno de los mejores centrales de fútbol colombiano, pero las lesiones no lo dejaron. Castrillón, estaba Harrison Otálvaro, que me parecía exquisito con el balón. También Edison Perea, que también Sí, Otálvaro era un tremendo jugador, un talento espectacular. El Chicholino Castrillón era un tremendo jugador, tenía un tremendo disparo de media distancia, tenía cabezazo. Él llegó a estar en selección de mayores y hacer buenos papeles en los clubes. Lástima la indisciplina y, por supuesto, su exposición a las cámaras en el mundo del cine porno. Eso lo terminaron de matar. Pero bueno, eran jugadores que definitivamente sí merecían estar en una Colombia Sub-20. Y otro que prometió, como su hermano en un momento... el hermano de Joiner Montaño, Víctor Montaño. Víctor Hugo Montaño se mantuvo mucho tiempo a muy buen nivel en la Liga Francesa, por supuesto. Era, de pronto no tenía tanta técnica como Joiner, pero era una potencia y velocidad. Eso sí. era un tren, era una máquina. Correcto. Y también me acuerdo, hay un jugador que también hizo parte de esta camada que nunca le aposté un peso y creo que no siempre tuve razón, que fue Oscar Briceño. Sí, que él es delantero y el hermano es central. Jugaban en el Tolima. Pero esta Selección Colombia, la verdad, si hubiese quedado campeón, merecido lo tenía. Se encontraron en la semifinal con la Argentina de Lionel Messi, que le hizo el daño. Pero realmente esta selección prometía ser campeón sin ningún problema. Y de la Sub-20 pasamos a la Selección Colombiana de Fútbol de Mayores, que recientemente presentó su listado oficial a la Copa América de este año. En medio de todo, más allá de los llamados de los que se quedaron por fuera, un escándalo alrededor de un delantero que de por sí ha sido cuestionado por su nivel en esta temporada, como es Roger Martínez. Roger Martínez fue portada de la prensa deportiva a nivel latinoamericano por cuenta de una presunta inasistencia alimentaria. Luego se confirmó que no era tanto en ese sentido, sino por su negativa a constituir una fiducia. Pero se encontraba al día con los pagos requeridos, con las obligaciones que tenía con sus hijos. Mi pregunta es, primero, ¿cómo se sienten ustedes con la convocatoria? Y segundo, ¿debe un jugador que ya tiene antecedentes por este tipo de escándalos y que son referentes para los niños y para los adolescentes en cuanto a disciplina se refiere, integrar una Selección Colombiana de Fútbol de Mayores? Bueno, en el entendido de que él al final se demostró que está cumpliendo, digamos, con los deberes, aún cuando fue demandado por la mamá de la niña, yo creo que no es para nosotros grato, por supuesto, enterarnos de estas cosas. Sin embargo, no creo que sea para, no creo que sea para exponerlo al escarnio como se le sometió, máxime si venía cumpliendo y la niña no tiene ningún deber desatendido. Hay diferencias entre hombres y mujeres que tienen hijos que son insalvables y que son bastante complejas de entender y mucho más de juzgar desde el exterior, desde la valla donde uno lo está mirando. No creo yo que sea esa una razón por la cual él no deba estar en la Selección Colombia si demuestra con méritos deportivos que debería estarlo. Ahora bien, acerca de tu pregunta de cómo me siento con la convocatoria de esta selección, yo debo decir que se cometieron un par de injusticias. Creo yo que por nombre tal vez o por apelar a el prejuicio de que quienes están por fuera son mejores a los del rentado local, se quedaron un par de jugadores que yo creo que hubieran podido servir más que quienes realmente fueron llamados. Me estoy refiriendo al caso de Cristian Zapata, que hace mucho tiempo que no viene en plenitud de condiciones, no es titular en su equipo, el Milan de Italia, y que se le ve extremadamente lento y torpe ya en sus movimientos, por supuesto, provocado por el paso de la edad. No estoy diciendo que en su carrera haya sido todo el tiempo así. En cambio, se quedó aquí en Colombia un central que viene haciendo las cosas muy bien, que creo que estaba listo para ir a Rusia 2018, y una lesión en su momento se lo impidió, y Bocanegra, el defensa central de Atlético Nacional. Es un jugadorazo, tiene cabezazo, tiene talla, tiene pegada, te resuelve un partido en un tiro libre, y ahora con su reconversión a defensa central lo está haciendo de muy buena manera, creo yo. El otro puesto que creo que de ninguna manera debió dejarse de lado es el lateral derecho. Visto está que Santiago Arias jugó, a pesar de haber jugado un muy buen mundial, no es un lateral extraordinario. Yo no lo considero así. Es muy bueno, es rendidor, pero no es extraordinario. Estefan Medina siempre he tenido mis reservas y las seguiré teniendo respecto de su rendimiento. Él en México le ha ido muy bien, eso yo no lo puedo desconocer. Pero también tengo que decir que en la Selección Colombia se le han dado varias oportunidades. Lo he visto jugar desde el campo de juego y siempre ha fracasado. Algunos me dirán que a Falcao también le dieron muchas oportunidades hasta que empezó a triunfar ya después de bastantes intentos. Pero es que en esa posición no había otro jugador, digamos, que pudiera. No había otro jugador que pudiera resultar con el potencial de Falcao, que a la postre se ha demostrado siendo el goleador histórico de la selección. Para retomar el caso del lateral derecho, yo creo que fue una injusticia que se dejara al lateral derecho del Deportivo Cali, ese muchacho Angulo. Es un muchacho que también tiene talla, que es muy joven, que tiene tremendo talento con el balón y que además también tiene tiro libre y pegada. Lo viene haciendo de manera espectacular, jugó en el América y ahora jugó en el Cali. Y en ambos equipos es una pieza determinante. Me parece injusto que hayan dejado a ese muchacho que pudiera haber sido una pieza importante en la convocatoria de la Selección Colombia a esta Copa América que se viene. El caso de Roger es, lo que pasa es que siempre hay que escuchar las dos partes. A él lo crucificaron apenas la exmujer sacó el video donde dice que él no daba la plata, que no respondía por la hija. Me pareció ventajista porque lo hizo en un momento clave, porque si, como ella decía, de que hacía un año y medio él no le daba la hija, porque precisamente ahora, cuando se va para la Selección Colombia, para la Copa América, es que ella va a hacer la denuncia. Entonces, ya esas señales uno lo hacen desconfiar, por más de que cuando siempre que pasan estos casos de inasistencia alimentaria, siempre se la pida al hombre de una vez sin escuchar. Sí, hay que corroborar si es realmente lo que ella dice. Se comprobó que no, que ella lo que quería en el fondo era un poco más de dinero, de pronto porque Roger está ganando muy bien en México, pero esas cosas, llevarlas a lo público, creo que no le conviene ni a ella ni a Roger. Y creo que eso no debería ser motivo para excluirlo de una selección, porque comprobó que sí está cumpliendo, que de pronto tienen unos puntos en que no se han puesto de acuerdo y que ella lo hizo público, también mintió. Creo que también ella tiene bastante responsabilidad y puede tomar acciones legales también por eso, porque ella realmente dijo algo que era mentira, que no estaba respondiendo, cuando comprobó que sí, porque si no fuera así, obviamente la justicia no le hubiese dado el permiso para que pudiera salir del país. En cuanto a lo de la Selección Colombia, así como dice Cristian, se mantuvo la base. Hay unos jugadores que están en el fútbol colombiano que sí debieron haber ido. No solo Zapata, como dijo Cristian, Jerry Mina tiene 6 meses que no juega. Eso es, creo que es una moneda al aire, Jerry Mina, porque en caso tal de que Davinson, que tampoco es titular en el Tottenham, alguno de esos dos llega a tener problemas musculares o de lesiones en plena Copa América, van a estar dos centrales que no tienen ningún tipo de dinamismo ni estado físico para afrontar un torneo corto como es una Copa América, que juegan cada 3 días, cada 4 días. Entonces eso va a ser un desafío para Queiroz. Creo que debió pensar eso de pronto, porque buscó la manera cómoda de tener a los jugadores que ya venía, como él dijo en un principio, que él iba a jugar con la base que ya estaba, y la base es Davinson, Mina y Zapata. Y lo del lateral derecho, bueno, sí, Santiago Arias no es el lateral que uno lo deslumbre como lo hacen los laterales brasileros, pero creo que ese Angulo del Deportivo Cali sí debió estar en la selección, sí debió estar más en los procesos de preparación como amistoso, porque se supone que ya tiene que empezar a haber un recambio, aunque Santiago Arias es muy joven, pero también necesita a alguien que por lo menos le mueva el butaco de vez en cuando, que no entre una zona de confort, de que no tiene a nadie que le esté oliendo en la nuca. Entonces creo que ahí faltó esos puntos. Ojalá que en esta Selección Colombia Duván Zapata ya le den los papeles como delantero, porque ya es hora. Ojalá y pueda jugar. Creo que pueden jugar los dos, ir con Falcao perfectamente, porque a Duván le gusta mucho la banda y le gusta mucho salir del área. Entonces, y Falcao también lo hace, así que uno se puede quedar dentro del área y el otro perfectamente puede pivotear desde afuera. Pueden jugar perfectamente los dos. Entonces, hay bastantes expectativas por esta selección. Y de resto, sí, están los habituales de siempre. Esperemos que van a hacer en esta Copa América, en esta y en la que del año que viene. Creo que así como vamos, va a haber Copa América anual. Bueno, y ya para cerrar, en solo un minuto quiero que cada uno me dé su opinión de lo que fue la final de la Liga de Campeones de Europa, que parece un tanto lejana en este momento, pero de la que nosotros no habíamos hecho ningún comentario. Extremadamente aburrida. Extremadamente aburrida. No se vio ni la mejor versión de ninguno de los dos equipos, sobre todo el Liverpool, que es un equipo bastante dinámico en el ataque. Creo que la figura fue Van Dijk y Henderson. Del lado del Tottenham, la figura fueron los centrales, porque los delanteros, Harry Kane, bueno, hay que darle el beneficio de la duda, no estaba bien físicamente. Eriksen me parece un jugador muy bueno, pero también muy intermitente en su juego. Entonces, creo que hacía rato que no veía una final tan harta. Yo creo que la última final aburrida que vi fue la de Atlético de Madrid, Real Madrid, pero la segunda que jugaron, la de 2016, si no me equivoco. 2016, porque en el 2015 el campeón fue Barcelona, después se volvieron en el 2016, que quedó 1-1 y se fueron a tiros penal. Ese partido también me pareció extremadamente aburrido. Estaba más pendiente de la cerveza que del partido, así que me pasó igualmente lo mismo con esta final. Claro, y es que esta final además traía un montón de expectativas por cómo se dieron los cruces de cuartos de final y de semifinales, que fueron unos cruces. Y los rivales que dejaron en el camino. Claro, por supuesto, y fueron unos cruces en los que primó las emociones fuertes, la adrenalina, los goles de último momento, las emociones a flor de piel en todos estos partidos. Entonces, ver una final tan plana, creo yo condicionada por el gol tan temprano, además del Liverpool, en el que primó, por supuesto, la táctica de ambos técnicos por encima de la agresividad, del dinamismo, del juego bonito que habían mostrado, sobre todo el Liverpool, en eso coincido, por la garra que mostró el Tottenham cuando le tocó sacarla en Amsterdam Arena. En fin, eran un montón de expectativas y un montón de cosas que esperábamos que no se dieron, que nos pareció una final en la que hablamos de todo, menos del partido por lo flojo que estuvo. No, y lo mejor del partido fue la muchacha que se lanzó a la cancha. Su nombre es Kim Si-su, la mejor jugadora del partido. Creo que le dieron las llaves de la ciudad. No solo le dieron la llave de la ciudad, sino que le dieron la portada del FIFA 20 del FIFA 2019. ¿Cuándo? Porque la verdad fue lo mejor de la final. Pero además la jugada fue tan buena que desde el punto de vista económico le resultó muy, muy, muy, muy, muy provechoso. Porque ella hizo la publicidad que necesitaba pagando una multa de 15,000 euros. Y cuando en realidad esa una publicidad del tiempo que se demoró en campo hubiera costado más de 3 millones de dólares. Le salió redonda, redonda, redonda la jugada, tanto casi como su cuerpo. Muchachos, muchas gracias como siempre. Nos escuchamos la próxima semana. Bueno compañero, placer. Gracias por perdernos el rato. Un abrazo. A comienzos de los años 90, el Ajax de Ámsterdam atravesaba por una época de transición. Lejos quedaba la gloriosa década de los 70, donde liderados por Johan Cruyff, consiguieron alzarse con 3 Copas de Europa de forma consecutiva. Fue entonces cuando un joven entrenador holandés llamado Louis van Gaal se hizo cargo del equipo en 1991 para transformar la historia del club. Su primera campaña al mando del equipo de Ámsterdam fue todo un éxito. Apoyado en jugadores locales ya consolidados como Blind, Winter, Jonk o Dennis Bergkamp, el Ajax consiguió volver a levantar un título europeo tras ganar la Copa de la UEFA ante el Torino italiano. En la 92-93, Van Gaal solo pudo conseguir ganar la Supercopa y la Copa Holandesa, pero comenzó a rejuvenecer el equipo con numerosos talentos de su academia. Van Gaal fue dando paso a futbolistas como Van der Sar, Davids, Marco Overmars, Clarence Seedorf, Finny de George Blanco Canú, o Patrick Kluivert. Con ellos conformó un equipo de ensueño que recuperó la hegemonía de la liga holandesa ganando 3 ligas de forma consecutiva ante el PSV de un tal Ronaldo Nazario. El técnico Tulipán transformó la forma de jugar del Ajax, proponiendo un fútbol ofensivo, de presión alta y en el que el 3-4-3 se convirtió en el protagonista. Pronto el fútbol de aquellas jóvenes promesas superó fronteras y en su vuelta a la Champions League enamoró a toda Europa. En la final de Viena, el Ajax sufrió ante un Milán mucho más experimentado, pero consiguió volver a triunfar en Europa con un gol del jovencísimo Patrick Kluivert a poco del final. En el año 96 el Ajax se había convertido en el equipo más temido de Europa. Los holandeses llegaron a sumar 75 partidos invictos y dejaron su huella en exhibiciones como las realizadas en el Santiago Bernabéu. Aquel año repitió final frente a otro equipo italiano, pero esta vez la Juventus se impuso a los holandeses en la tanda de penaltis. La siguiente temporada el Ajax fue perdiendo efectivos. El alto nivel mostrado por sus jóvenes promesas llamó la atención de varios equipos de Europa, que se fueron llevando a Seedorf, Reisiger, Canú, Davids o Finny de George lejos de Ámsterdam. Pese a todo, Van Gaal consiguió llegar a semifinales de nuevo, donde cayó ante la Juventus de Zinedine Zidane. En Turín se acabó un ciclo glorioso de un Ajax irrepetible, en el que la figura de Van Gaal sobresalía por encima de todas. Sus excentricidades y curiosos métodos de entrenamiento quedarán para siempre para las memorias del fútbol.